En fechas recientes, la prensa extranjera transmitió las noticias de actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un junto con su foto. La agencia TASS, la revista digital Rimchich y la página web de internet Klasovaya Poriba de Rusia, y la Kyodo de Japón, la red de Hwanchu de China y las páginas web de internet del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria, el de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático, el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de Rusia y la Asociación de Amistad Checo-Corea Pekdusan transmitieron la noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un volvió a recorrer la obra de construcción del reparto Ryomyong. El periódico nepalés Arpan y el senegalés Vox Populi y las páginas web de internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias sobre visitas de trabajo, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria, la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Juche y la Política de Songun y la de Amistad con Corea de Nepal, insertaron la noticia de su visita al Instituto de Arquitectura Pekdusan. Y el periódico ruso Krasnaya Zvezda, la noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió el ensayo de lanzamiento del cohete balístico de las unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea.